pasado 30 de enero, Juliana Plexo, nuestra invitada, llevó a cabo varias actividades artísticas desde la Hacienda Pinzaqui de Otavalo. Hoy está con nosotros para hablarnos de este trabajo y de su trayectoria. Buenos días. Hola Darío, muy feliz de estar en tu programa hoy, la verdad, contenta por el resultado y ya estoy en Quito, ya el miércoles regreso a Barcelona, entonces estoy aprovechando los últimos días. Bueno, Juliana García nació en Bogotá el 25 de agosto de 1993. Su inclinación a la pintura fue desde muy niña, como un don personal. Nunca recibió clases de arte. A su corta edad ha dado ya grandes pasos en el arte contemporáneo mundial, tras el exitoso lanzamiento de su gigantesca pared, en la que llamó Latinoamérica en el Distrito de Arte Mundial de Miami el pasado 14 de enero de este año, y su exposición en Barcelona, España, donde se encuentra radicada, y después del arrollador prestigio alcanzado en Bogotá y Miami con una colección de arte en movimiento, Juliana Plexo, como les contamos al inicio, ha dejado este trabajo ya en el Ecuador, allá en la ciudad de Otavalo. ¿Cómo es que los caminos del arte contemporáneo han hecho que deje esta huella ahora aquí en Ecuador, en Otavalo, por favor? Pues mira, todo empezó en conversaciones, ya que la Hacienda Pinzaqui se fijó del mural que plasmé en Miami. Entonces, a través del primer mural que hice, se pusieron en contacto conmigo y decidimos hacer algo que perdurara para siempre, ¿no? Ellos se conectaron mucho con mi arte y quisieron que yo plasmara un mural también muy grande en uno de los salones más importantes de la Hacienda. Y tú sabes que en esa Hacienda estuvo Simón Bolívar. Fue Hogar de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz. Estuvo también, fue el digamos, donde se firmó el Tratado de Paz entre Colombia y Ecuador en 1830, 30 y algo. Entonces, para mí fue un honor, porque yo nací en Colombia, soy colombiana, pero viví 5 años en Ecuador. Entonces, conozco muy bien la cultura, conozco muy bien los paisajes y conozco y admiro mucho al pueblo de Otavalo. Entonces, más o menos el mural fue un homenaje a las raíces indígenas y a las raíces latinoamericanas, porque en la hacienda va mucho extranjero. Entonces, chévere que se den cuenta de que nosotros estamos honrando a las raíces. ¿Esto fue una especie de réplica de Latinoamérica de Miami? No, son totalmente diferentes los murales. El de Latinoamérica es mucho más colorido, mucho más grande, eran 10 metros casi de alto. Y este eran un poquito menos, pero yo le quise plasmar. Yo donde voy siempre observo lo que hay y plasmo murales. Entonces el de la Hacienda Pinzaquí tiene más, no es tan colorido, tiene colores sí, pero predomina el azul español que tiene toda la hacienda durante los 300 años que ha existido. Entonces son dos caras que se encuentran porque Pinzaquí significa entre dos ríos, ¿no? Entonces las caras son esos dos ríos. En quechua significa entre dos ríos, piensa aquí. Y también son muchas caras, lo que tienen en común, o mi arte son los perfiles, pero son diferentes totalmente. Y ahora, ¿por qué los murales? ¿Por qué le llama la atención los murales? Pues la verdad me llamó es una de las cosas que he querido hacer en toda mi vida. El artista siempre tiene que ir saltando de técnica en técnica porque es un aprendizaje sin fin, ¿no? Infinito. Cada vez vas aprendiendo más y vas aprendiendo más y yo creo que no voy a dejar esta vida y porque voy a tener mucho conocimiento. Nada sé, solo sé que nada sé. Entre más sabes, menos sabes, ¿no? Entonces empecé con la técnica del grabado, intervine en ropa, técnica del acrílico y ahora la técnica muralista, porque para mí siento que es un reto plasmar un cuadro de los míos en gran formato y en grandes proporciones. 5 años en Ecuador, infancia, la adolescencia, ¿cómo pasó esos periodos acá en el país? ¿Qué Pues mira, periodo? sí, yo viví desde los 13 años hasta los, bueno, de los 12 hasta los 17 por ahí, después ya me fui primero a Inglaterra y después a España. Y esos años, pues ahí descubrí la pincelada. Primero la cultura indígena, me encantaba ir a Otavalo, me encantaba ir a Cotacachi, también a la Amazonía. Y también me gustaba mucho Osvaldo Guayasamín. Me acuerdo que siempre iba a la Capilla del Hombre y me encantaba mucho lo que hacía él. Y creo que mis trazos tienen un poco de él. Me han dicho que tienen parecido, yo creo que sí, porque yo me identifico mucho con él, aparte que él también trataba de sacar el nombre de Latinoamérica al mundo, ¿no? Hay una influencia ahí. Sí, estoy segura que la influencia, una de las influencias más grandes que yo tengo es Osvaldo Guayasamín, sin duda. ¿Y qué tal Ecuador en eso, en ese tiempo, de manera, cómo fue su percepción del país? Pues me acuerdo que era un país, es que a mí me encanta, todavía lo sigo diciendo, que tú puedes conocer sierra, costa, montaña, tienes todo en un país así, ¿no? O sea, es un país muy pequeño, pero a la vez muy rico. Y eso es, yo creo que es una de las ventajas del Ecuador, por eso es tan fácil conocer Ecuador y venirte 2 semanas. Entonces yo cuando vivía aquí me gustaba mucho la naturaleza, yo soy una persona que es muy energética. Y una de las joyas que tiene Ecuador es el volcán Cotopaxi, por ejemplo. Yo recolecto piedras de donde voy y siempre he dicho que las piedras con más energía que tengo son las de recolectadas que las tengo desde toda la vida del Cotopaxi. Y para mí cuando yo estoy de mal humor o lo que sea, me llevan ahí y se me cambia todo. Perfecto. Y ahora, en su formación, en sus años de desarrollo, ¿en qué momento es que empieza a aparecer ya Juliana Plexo dentro de Juliana García? Claro, Juliana Plexo empezó a, digamos que todos los humanos tenemos, yo por lo menos, bueno, yo nunca he sido normal, siempre he pensado diferente al resto y siempre me he sobresalido del resto de personas porque siempre soy muy curiosa, ¿no? Y yo tenía un lado muy, digamos, normal y otro lado muy curioso. Entonces, a raíz de la muerte y energético, a raíz de la muerte de mi abuelo empieza a salir Juliana Plexo. Porque estaba con una sensibilidad innata, o sea, una sensibilidad que yo no había sentido en toda mi vida. Y ahí nació Plexo. Plexo, ¿por qué? Porque es el tercer chakra de la cultura hindú, que es el plexo solar. Y significa que ellos dicen que se conecta con el autoestima y también con la sensibilidad en el mundo. Todos los humanos vinimos a la Tierra a dejar un granito de arena y creo que lo mío es el arte. ¿Por dónde le he llevado esos caminos? Pues a conocer gente increíble, a conocer del pasado más, ¿no? Porque el arte se tiene que ver desde el punto de vista innovar, pero también desde el punto de vista de aprender del pasado. Y yo siempre digo que yo soy un poco rebelde en el arte porque me gusta aprender las técnicas. Creo que un artista sin formación no va a llegar a ningún lado. Entonces, creo que formarme es lo principal y a raíz de la formación que tienes ya innovar, que esa es la rebeldía que yo le pongo. Por ejemplo, en la técnica del grabado, que fue Rembrandt el que empezó y fue un boom en el Renacimiento, gente como Picasso, Miró y todos lo hicieron, ¿no? Entonces yo me formé un año en el grabado y a raíz de eso le di la vuelta. ¿En qué sentido? Antes el grabado era una técnica que se hacía en serie, pero tiene mucho trabajo, ¿no? Es todo hecho con las manos. Ahora yo al grabado le quiero dar la importancia que siempre ha tenido y que Rembrandt le había dado en el Renacimiento también que pasó, que hacer piezas en grabado, pero piezas únicas. ¿Cómo? Combinando una técnica mixta y el grabado. Un poco entenderíamos conocer las reglas para romperlas. Tal cual, esa es la rebeldía que yo pongo. Ahora, una de las facetas que también le ha llevado a usted en este arte es hacer el salto de sus trabajos de lienzo, de la tela, a las prendas de vestir. ¿Por qué arrancó con esa iniciativa? Pues mira, fue también un poco de rebeldía porque yo decía, una persona, ¿por qué se tiene que vestir? ¿O por qué tiene que admirar un cuadro en un solo lugar si lo puede llevar a todo lado? Entonces decidí plasmar diferentes obras, alrededor de 4.000 en un año, una colección cápsula, diferentes entre ellas, y plasmé lo que se llamó el arte en movimiento. Entonces es vestir un propio, el ser tú la obra de arte. Pero esa colección cápsula la hice, estuve muy feliz, pero ya no la voy a volver a hacer porque creo que eso es prostituir el arte de alguna manera. Entonces la hice, estoy muy contenta, la gente se quedó muy contenta, hicimos muchas exposiciones. Bueno, hice en Barcelona y también en Miami, y aquí también en Ecuador y en Colombia, pero yo creo que ya hasta ahí llegó, creo que ya lo cumplí y hasta ahí llegó. ¿A qué se Para mí refiere con sería valor, prostituir? ¿no? Valor. Porque si tú produces en serie, tienes una ropa, pero yo me encargué de que cada una fuera diferente, todas pintadas por mi mano, y es una obra de arte que puedes vestir. Sin par igual, cada una es única. No hay par porque yo no soy máquina, entonces pintar una, la siguiente, aparte me aburría mucho el tema de series, la gente me decía, ay, quiero esa, y yo lo siento, te voy a hacer otra y si te gusta, pues perfecto, pero no series. Capítulo cerrado entonces de Juliana Plexo en los textiles, en la ropa. Sí, por ahora sí, igual más adelante se me viene otra, no sé, o algo, pero por el momento la colección cápsula ya se esparció por el mundo, se vendió y las personas que la tienen bien, pero ya no voy a hacer más. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos junto a Juliana Plexo, ella nos acompaña a través de la tecnología y conocemos sobre su trayectoria y también sobre el trabajo que ha generado este fin de semana en la Hacienda Pinzaquí de Otavalo. Resúmanos un poquito más sobre esta iniciativa. Tengo entendido, se realizó el mural, también hubo la oportunidad para presentar otro tipo de trabajos. Sí, mira, yo me traje todos los cuadros que hice en el taller del maestro Joan Barbarán. Para los que no saben, fue un maestro o un artista, uno de los más reconocidos del siglo XX, y fue contemporáneo a Picasso, fue contemporáneo a Miró, a Salvador Dalí. De hecho, Miró, Picasso, Salvador Dalí y Cuchart crearon sus obras en el taller de mi maestro, bueno, de Joan Barbarán, que es el taller en donde yo hago mis obras. En el mismo taller salieron las de Picasso, Miró. Entonces, para mí es un orgullo poder traer al Ecuador toda este encierro de un año al que llamé Raíces y poder complementarlo con el mural que dejé en Pinzaquí. Entonces, el fin de semana expuse 10 cuadros en una colección que llamé Raíces y también el mural. Raíces fue una producción de este último año, hablamos del tiempo de pandemia, más En tiempo atrás. de pandemia, exactamente. De hecho, subastamos un cuadro que fue el último cuadro que pude realizar en el taller antes del encierro de la pandemia, que le llamé el regreso, porque ya veíamos lo que estaba pasando en China. Yo en Europa, pues ya lo tenía claro, ¿no? Aquí no había llegado todavía y fue la última obra que realicé en el taller. ¿Cómo se califica ese año para usted, 2020? La pandemia aún no ha pasado, continuamos con este riesgo, pero sin duda el aislamiento sí ha pasado. Pero usted, ¿cómo lo vivió? Pues mira, justo ahora me acabo de hacer una prueba PCR porque me toca viajar y me la piden. Y te doy un breve así de lo que yo pienso, ¿no? Esto me interesa muchísimo porque trato de pensarlo mucho y siempre está en mi cabeza. El tema es, Darío, es la primera vez en la historia de la humanidad que todos, absolutamente todos los humanos vivimos algo igual o nos afecta la misma cosa. Entonces, por ende, Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial no son mundiales porque no la vivimos en Sudamérica, tampoco la vivieron ciertos países, obviamente Europa y ciertos países como Estados Unidos, Japón, China. Pero nosotros en realidad no nos afectó tal cual, ¿no? Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que todo el mundo sabe que es COVID y le ha afectado el COVID en algo, sea bueno o positivo, obviamente más malo que bueno. A mí personalmente he tenido, pues claro, el arte de vivir del arte en COVID es muy difícil. Gracias a Dios he podido ahí echar, digamos, fuerzas, pero también he sacado algo positivo, porque creo que todo el mundo está pensando lo mismo y esa energía es una energía que está en la tierra y nos va a llevar a algo bueno, porque creo que nos aprendimos a que no solo lo material es importante, sino que primeramente está la familia, los seres queridos, la salud ante todo, y ahora el arte está cobrando más protagonismo que antes, porque la gente ya no se divierte gastando dinero en una discoteca o ya no se divierte, no sé. En fiestas, ahora la gente tiene otras prioridades y creo que quiere conectar más con la tierra. Y una de las formas de conectar más con la tierra es el arte. No solo plástico, el arte en música, el arte en canto, el arte en cine, el arte cultural, digámoslo así. Quieren conectarse también con las raíces. De ahí viene el nombre que le puse a esta exposición, porque estamos en un momento muy difícil y creo que Creo que raíces es para mí todo lo que está pasando, ¿no? Queremos regresar a nuestras raíces. Por ejemplo, el fin de semana estuve con un chamán de la comunidad indígena y estuve hablando, un hombre muy sabio, y él me decía que sin la ayuda de la Pachamama, sin la ayuda de todo lo que teníamos antes, creo que en este momento estaríamos vacíos. Y creo que eso es lo que le quiero hacer llegar yo a la gente con mi arte. Bueno, sin duda que quizás nos quedamos un poco curiosos con este trabajo de conocer más sobre raíces. Esperamos que se puedan presentarse en otra oportunidad acá en nuestra ciudad. Los proyectos de Juliana Plexo, en poco tiempo ya saldrá de Quito, regresará a España. No sé en qué proyectos estará trabajando o si tiene algún tipo de meta, de lugar a llegar, trabajos pendientes por generar. Sí, mira, yo ahorita tengo los artistas, o por lo menos yo hago meses creativos y meses de exposición, ¿no? Y ahora me toca finalizar mis exposiciones y encerrarme a crear. Porque para crear yo no creo o sea, la gente a veces dice que el arte es como para vender y para ganar dinero y lo que sea. No, uno se tiene que concentrar, ya después de todo lo que he vivido, tengo que relajarme, quedarme quietita en un lugar y empezar a crear más de corazón, ¿no? Con toda la energía de mi arte. Y eso a veces no lo logro fácil, entonces necesito quedarme quieta para poder otra vez salir al mundo y enseñar mis obras. En redes sociales, ¿por qué lado la gente puede conocer más del trabajo de usted? Y pueden ver el mural, también pueden ver el ritual indígena que me hice ayer, que lo subí. Perfecto. En @JulianaPlexo con doble X, Juliana con J. PLEXXO, Juliana Plexo, o si no, @PlexoArt. Ahí voy a estar colgando todos mis viajes por el mundo y todos los murales que vaya plasmando alrededor del mundo. Instagram, sí. Con esto nosotros queremos agradecer la participación de nuestra invitada Juliana Plexo, artista colombiana que nos ha acompañado esta mañana. Hemos hablado de su trayectoria y también del mural que ha realizado en la ciudad de Otavalo de manera precisa en la hacienda Pinzaquí. Muchas gracias por acompañarnos, Juliana. Éxitos. Muchas gracias.